Tengo la sospecha, es una sospecha sin fundamento, de que esta no va a ser la última pandemia que nosotros viviremos en vida. Y cuando digo eso, lo digo no en base a conjeturas, sino en base a entrevistas, comentarios de doctores, virólogos. La pandemia no es algo que empezó en el año 2020. La pandemia es algo que lleva con la humanidad mucho tiempo. Quizá la única sorpresa de los virólogos no es que hubiera habido una pandemia. La sorpresa de los virólogos es que no la hubo antes. Sin embargo, creo que la segunda pandemia, cuando llegue, y llegará, va a despertar el miedo de los peores momentos. Y quizá va a despertar el miedo de algunas personas tan inconscientes que nunca llegaron a sentir miedo. Y la gente se va a poner mucho más nerviosa en la segunda pandemia que en la primera pandemia. Igual que la primera pandemia aceleró la digitalización y la renovación tecnológica para muchas empresas, esta segunda pandemia va a hacer que se produzcan cambios a nivel legislativo. Me refiero al teletrabajo. Me refiero a los días de libre disposición en los que por ley podrás trabajar desde casa, o la posibilidad de solicitar a la empresa pasar a teletrabajar. En Italia esto ya ha ocurrido. En Italia ya han hecho una legislación de teletrabajo. Aquí en España dicen que han hecho una legislación de teletrabajo, pero en la práctica no se ha traducido en nada. La paranoia que despertará la segunda pandemia y las sucesivas va a afectar a nuestra psicología, y va a afectar bastante a nuestra psicología. Los cines, al igual que otros sectores, no resistirán un segundo golpe. Me refiero al comercio, a las terrazas. Sí, pasará como ha pasado ahora, que muchos negocios se reinventarán. Lo que llaman algunos restaurantes sin comedor, restaurantes que solo son cocina. Cocina y una zona donde vienen los repartidores a recoger los pedidos. La generación que se críe entre la primera y la segunda pandemia será una generación que será criada y educada por pantallas. Una generación con un aislamiento social ya definido. Y el ocio va a coparlo todo. Va a llenar nuestras vidas. Habrá más directos en Twitch, en YouTube, en Netflix. Netflix, que ya ofrece documentales de deportes, pero que obviamente Netflix va a pasar a retransmitir eventos. ¿Por qué otra cosa no? Netflix tiene dinero, tiene capitalización, tiene socios capitalistas en los que, de manera modestísimamente ridícula, me encuentro yo. Realities, noticias, las noticias de las 3, de las 9. En esta carrera por nuestra atención habrá empresas como Amazon que comenzarán a regalar tablets Amazon Kindle Fire para que la gente pueda consumir sus contenidos y tener la app de Amazon instalada, así como todo el resto de servicios. Lo vendrán como una especie de programa humanitario para digitalizar a los niños de las escuelas, pero en realidad será una estrategia comercial, igual que Chromebook de Google es una estrategia comercial para la supervivencia de la empresa. Las amistades de esta generación serán videollamadas, serán mensajes de texto en una pantalla. Salir a cenar será salir a pedir comida a domicilio, cada uno en su casa. Y no me extrañaría ver dispositivos sexuales sincronizados. Olvídate de sexo virtual. Me refiero a juguetes sexuales conectados por USB tipo C y conectados al Wi-Fi. Experiencias sexuales en la distancia. Sexo que no es sexo. Igual que relaciones que no son relaciones. O más allá, experiencias tipo Demolition Man, que no tarden por venderse y comercializarse por la empresa Neuralink. En el futuro veo gente que sale a trabajar, aquellos que salgan a trabajar y lo hagan con escafandras portátiles. Cada uno con su filtro de aire, su máscara de aire puro, mirando la pantalla de smartphone. Quizá algunos con visores de realidad virtual o con audífonos auriculares ya integrados en la escafandra. Es decir, la gente saldrá de casa, pero seguirá viviendo aislada. Cada uno con escafandras, con su audio, su vídeo y su conexión a internet. El miedo al contagio se transformará en miedo al contacto humano. Cabinas, cubículos aislados de trabajo en grandes empresas. Autobuses con cápsulas individuales, cada uno con una puerta corredera, su toma de aire con un filtro individual y, por supuesto, conectores USB y pantallas. Lo mismo ocurrirá con los restaurantes. Mesas individuales con mamparas y cortinas de plástico para aislar al resto de comensales. Las tablets volverán a tener su momento de gloria. Si el consumo de dispositivos en la primera pandemia fue grande, cuando comience la segunda pandemia, por alguna razón nuestros amigos chinos tendrán los almacenes ya llenos de equipos. No habrá escasez, estarán preparados para abastecer de portátiles, de máquinas de ejercicio, de bicicletas estáticas, pesas. Tal vez no habrá carencia de suministro. Fabricantes como Teclast sacarán tablets Android muy potentes con un precio muy asequible. Aldo Cube, Xiaomi harán su agosto. Por otro lado, Amazon contraatacará de manera agresiva, bajando un 30% el precio de sus tablets Kindle. Por cierto, hoy se presenta la nueva Kindle Fire HD 10, 3 GB de RAM. Apple seguirá vendiendo, como siempre. Y el mercado de segunda mano de Apple disparará sus precios. Las aulas, los colegios estarán cerrados. Y el Ministerio de Educación de España, al igual que hizo el de Italia, hará un acuerdo para implementar Google Classroom a nivel nacional, llegando a un acuerdo con todas las comunidades autónomas. También se venderán muchísimos Chromebooks. Por primera vez en España, las tablets Chromebook se venderán por miles, llegando a colegios completos. Nuestras casas serán casas con paredes, pantalla, con murales LED que reproducen escenas de naturaleza o entornos de oficina, de trabajo o estadios deportivos. Pantallas, murales en lugar de paredes. El concepto pantalla habrá desaparecido, porque todo será pantalla. Digimóvil y su conexión de 1 GB por segundo forzará al mercado a bajar los precios y a ofrecer paquetes de Netflix y HBO a precios muy buenos. Y si en el pasado los operadores ofrecían llamadas y SMS gratis, ahora ofrecerán conexiones de datos móviles ilimitadas y gratis. Ya que muchas personas, muy pocas personas, en realidad se conectarán a la red 4 o 5G o 6G. La automatización. En menos de 2 años dará un avance colosal, barriendo a sectores productivos enteros. Hoy leía en Shataka Móvil que Airbnb está modificando sus productos y ahora ofrece, al menos en Estados Unidos, estancias más largas, mejores conexiones para teletrabajo, y las ciudades compiten en ofrecer bonos regalo. Esto está pasando ya. La plataforma dice, y esto es actual, estoy hablando de hoy en día, que la idea de viajar para irte de vacaciones y volver al trabajo es un concepto que va a desaparecer. La gente se mudará a un sitio para quedarse, trabajar y en ese sitio mezclar vacaciones con trabajo. Ese trabajo, esas vacaciones serán tu nueva residencia. Y ahora las ciudades empezarán a competir unas contra otras. Esto está ocurriendo ya. El otro día un querido amigo me mandaba una foto de la oficina móvil de su esposa. Una foto que no voy a compartir porque es privada, pero sin revelar la identidad de mi amigo sí que os diré que es una foto muy vidas en red. Una foto que hace unos años para mí hubiera sido un futuro de ciencia ficción. Un portátil conectado a un monitor externo, un router 4G y un teléfono VoIP. Con llamadas, capaz de recibir llamadas con un número local de otro país, aunque esta familia estaba fuera de ese país. El concepto de vivienda de residencia será algo flexible. Cariño, ¿dónde quieres que vivamos el año que viene? Ay, me encantaría ir a Italia. Busca en Airbnb. He visto un apartamento precioso que tiene una conexión a internet de 1 GB por segundo y mira qué vistas. ¿Qué te parece levantarte por la mañana y desayunar en la terraza y luego entrar tranquilamente al trabajo? Por las tardes podíamos pasear en bicicleta y recorrer los huertos y visitar los mercados locales. ¿Vacaciones? A veces pienso, ¿quién querría ser un colono en Marte? Ser un colono en otro planeta, en la Luna, en Marte, implica vivir en un cubículo respirando aire acondicionado reciclado. Es decir, vivir como en la Tierra post-pandemia. Quizás ya nos están preparando para vivir como colonos, aislados, viviendo en escafandras, sin contacto social, pendientes de una conexión a internet.